minutos pasaron de las 10 de la mañana, momento de continuar con el programa y en este caso con la siguiente entrevista. Tenemos en línea a Matías Traba, diputado, integrante del bloque de Propuesta Federal, en este caso para conversar sobre una propuesta que tiene que ver con un beneficio impositivo para los bomberos voluntarios, pero él nos va a detallar a continuación. Hola Matías, ¿cómo estás? Buen día, Gaby Torres te saluda. Buen día, Gabriela, ¿cómo estás? Bien, bueno Matías, bueno, contanos sobre esta propuesta que tiene que ver, bueno, con un beneficio impositivo para los bomberos voluntarios, ahí como lo estaba anticipando. Exactamente, bueno, mira, es un proyecto que presentamos con mis compañeros de bloque el día martes, y sí, el objetivo del proyecto es justamente reconocer la actividad y la labor que tienen los bomberos voluntarios de la provincia de La Pampa con la bonificación del pago, en el pago en realidad, de los impuestos inmobiliarios de las viviendas que ellos ocupan de manera permanente. Bien. Es decir, la idea es que de alguna forma devolverle, que el Estado le devuelva a los bomberos voluntarios, bueno, su sacrificio y el trabajo que realizan de manera desinteresada, ¿no? Nosotros entendemos que es una buena herramienta para poder reconocerlos, porque se le bonificaría a los bomberos voluntarios que hayan tenido más de 2 años de servicio en un cuerpo de bomberos de cualquier localidad de la provincia, sí, de manera de por vida sería esa bonificación respecto del impuesto inmobiliario de la vivienda que ocupan en carácter permanente, ¿no? No estoy hablando de un alquiler, sino estoy hablando de la vivienda donde esta persona habita. Bien. Esa sería básicamente la idea del proyecto. Y a su vez, en el mismo articulado que proponemos, sí, nosotros solicitamos que las municipalidades de la provincia hagan lo mismo, sí, las invitamos, digamos, a que hagan lo mismo respecto de las tasas y servicios municipales que graben esos mismos inmuebles, ¿no? Tal cual, sí, hacen extensiva la invitación a las municipalidades, como vos decís, bueno, y a las comisiones de fomento. De fomento. Sí. Matías, esto incluye tanto a los bomberos voluntarios, bueno, activos me imagino que sí, y pasivos también. También, sí, sí, es a las, digamos, a las dos, a los dos grupos, digamos, a los que, perfecto, se encuentran de manera activa y a los que fueron bomberos y que hayan cumplido ese único requisito que nosotros establecemos en el proyecto, que, sí, es haber estado 2 años al servicio de un cuerpo de bomberos voluntarios de cualquier localidad de la provincia. Sí. La autoridad de aplicación, o sea, quien regularía y quien establecería el mecanismo para otorgarle ese beneficio, sí, sería la Dirección General de Rentas, que es la que de última va a ser la que los va a eximir de pagar. Y la idea también es que las asociaciones de bomberos comuniquen a la Dirección General de Rentas quién es el listado de bomberos que tuvieron más de 2 años cumpliendo tareas en su lugar, digamos, en esa agrupación, sí, para que la Dirección General de Rentas tenga conocimiento del nombre. Después, bueno, la persona interesada deberá concurrir a hacer efectivo esa bonificación. Tal cual. Sí, es una buena manera de retribuirles, ¿no? Todo, vos lo decías también ahí, ¿no? Todo el tiempo, los riesgos, los sacrificios que asumen en beneficio nuestro. Seguro, y es algo innovador, digamos, porque no existe, y creo que es una buena forma de ejercer un reconocimiento de parte de la sociedad. No hay otra, no encuentro otra forma, porque no reciben una remuneración y ellos también lo hacen de manera desinteresada por su solidaridad y por lo que les nace, sí, a ellos, ¿no? La persona que se acerca a un cuerpo de bomberos porque tiene una personalidad que pone en riesgo su vida por los demás, por los bienes y la vida de las demás personas, de manera totalmente desinteresada. Entonces, creo que sería un buen gesto, digamos, del Estado provincial que se pudiera avanzar en ese sentido. ¿Han tenido repercusiones específicamente entre los bomberos voluntarios de la provincia con respecto a este proyecto presentado? Mira, he tenido llamado de personas particulares, ¿no? No he recibido un llamado puntual de una asociación de bomberos, bien, pero sí he visto que a las personas que se han comunicado conmigo les ha resultado interesante el proyecto. Esperemos que sea tratado, digamos, en la comisión respectiva y después oportunamente, digamos, se apruebe en el recinto, ¿no? Uh-huh. Todavía falta pasar, atravesar todo el procedimiento legislativo. Claro. Pero bueno, es un proyecto que ya se presentó en la Cámara y bueno, después veremos si se puede tratar y si se puede aprobar. Tal cual. La verdad que sería una buena medida. La verdad que sí. Matías, por otro lado, estás pidiendo la intercesión ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que se prorrogue el plazo de un año en la adecuación para que acoplados, remolques y trailers tramiten el certificado de seguridad vehicular. Sí, perfecto, sí. Ese también es otro proyecto que hemos presentado, porque ahora el 1 de abril hay una disposición de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que establece la adecuación, la obligación de adecuar trailers y remolques, y sí. demás para lograr un informe técnico a efecto de que se le otorgue el certificado de seguridad vial, que vencería ese plazo para hacerlo ahora el 1 de abril. Y nosotros, atento al tiempo que quedan escasos días para llegar a ese término, sí. entendemos que no sé si todas las personas que tienen un remolque o un tráiler o lo que sea que sea deba ser remolcado han podido efectuar esas correcciones y esa, porque demanda toda una preparación del, sí. del remolque que no sabemos si la gente, primero, si lo sabe, y segundo, claro. si han logrado hacerlo, y entendemos que por ahí sería conveniente un año, prorrogarlo un año para que primero se difunda la información, que sepan lo que tienen que hacer y demás, y evitar también que las personas que trabajan con remolques, como puede ser una persona sí. que se dedica a la jardinería o a la construcción o a traslado de ganado, de hacienda o de quinos, digamos, gente que ocupa trailers de menor porte, no estoy hablando de un camión, pero claro. sí de un trailer chico que pueda trasladar cosas, entendemos que si no se prorrogara esta disposición, estas personas quedarían tendrían un problema el 1 de abril y dejarían quizá hasta de poder trabajar con ese tipo de implementos, ¿no? Entonces, creemos que sería también bueno que se prorrogue la entrada en vigencia de esta disposición para que se pudiera adecuar a esa norma, digamos, todo este tipo de remolques y trailers. Sí, sí, sí, tal cual. Sí, por un lado eso, ¿no? Que tengan un poquito más de tiempo porque ya estamos muy próximos a la fecha. Y bueno, y también me imagino, de alguna manera, aliviar también a ese sector que se dedica a ese tipo de actividades. Me refiero claro. económico y social también, ¿no? Sí, sí, sí, más vale. Mucha gente que tiene un pequeño trailer para trabajar, ¿eh? Mucho más de lo que uno por ahí se imagina, porque, como te dije, hay gente que se dedica a la jardinería, a la pintura, a la construcción, bueno, al traslado de cosas, a fleteros, digamos, mucha gente que los utiliza, más allá de la gente que utiliza un trailer para esparcimiento, sí. como puede ser para mover un cuatriciclo o, bueno, alguna motocicleta, además, sí. pero hay mucha gente que lo tiene como un trabajo estable, y la verdad que sería una complicación si mañana, el 1 de abril, se empiezan a ejercer controles y se empiezan a secuestrar este tipo de no son vehículos, de remolque, sí. y le generaría un problema, no solo con la multa que tienen que afrontar, sino que lo dejan sin posibilidad de poder seguir trabajando, ¿no? Tal cual, tal cual. Matías, ¿algo más que quieras agregar que no te haya preguntado? No, Gabriela, esos serían los dos proyectos. Perfecto. Te agradezco muchísimo el interés por la consulta. Y nada, como te dije hoy, esto tiene un procedimiento legislativo que esperemos que sea tratado en la comisión respectiva y después oportunamente se pueda aprobar, porque entendemos que los dos proyectos son buenos para la sociedad. Los dos, digamos, uno por una cuestión de trabajo, sí. y el otro por un reconocimiento a los bomberos voluntarios. Te mando un abrazo grande, Matías. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, igualmente. Muchas gracias. A disposición, Igualmente.